Despierta cada día con una actitud positiva y una mayor conciencia a favor de la paz. Eres un ciudadano ejemplar. Tienes cortesía vial. Cuidas el medio ambiente. Eres buen vecino. Eres socialmente responsable. Vivamos en una cultura de paz a través de la participación ciudadana. Y pasa la voz. Y en la plática. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Un martes más aquí en su programa Pasa la Voz. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. Les agradecemos que nos estén siguiendo. A quienes nos escuchan en su coche o en su casa, pues un saludo. A quienes van a comer, buen provecho. Y esperemos que podamos seguirnos escuchando muchas veces. El día de hoy, Dayana parece que no nos va a acompañar, pero de pronto se nos incorpora a mediación. Lo bueno es que tenemos un viejo amigo del programa que nos acompaña muy seguido, y él es Juan Carlos Guerra. Juan Carlos, bienvenido. Gracias. Oye, Juan Carlos, pues como sabes, en el programa hablamos de temas de participación ciudadana, de temas que son de interés para la comunidad. Y hoy queríamos proponer un tema que seguramente nuestros radioescuchas habrán escuchado más de una vez en los recientemente en los medios de comunicación, pero como suele suceder en estos temas, como se trata de algo que está a lo mejor lejano a nosotros, de pronto de tanta información no sabemos bien qué va pasando. Entonces, pues quién mejor que tú que le sabe a todo esto para que nos expliques qué está pasando en Crimea, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Pues mira, la ironía es de que sí hay un caso de participación ciudadana, específicamente que es el referéndum que se llevó a cabo en Crimea. Y nada más para contextualizar, Crimea está en Ucrania. Bueno, sí, estamos hablando de lo de Ucrania. Ajá. Ya me imagino que ya estarán empapados con la noticia, porque sí ha estado en los medios de comunicación, porque es una lucha hegemónica entre quién tiene la razón en el nuevo orden mundial. Sí. Y no me refiero al nuevo orden ese de los Illuminati, sino quién va a llevar la legalidad del planeta. Uh-huh. Y este referéndum quiso decir, les preguntaron si querían formar parte de Rusia, de si querían separarse de Ucrania, 96% a favor de separarse. De la separación de sí. Ucrania para incorporarse a la Unión Soviética. Sí. Bueno, no a la Unión Soviética, sino a... Pero bueno, pues, prácticamente lo es. Exacto. Y, pero a ver, entonces, Crimea es, ¿cómo podríamos decirle? ¿Es una provincia? ¿Es una...? Pues era una provincia, sí, de Ucrania. De hecho, muy importante porque es la salida al mar. Ok. Y ahí, desde Catarina la Grande, pues fue un territorio del Imperio Ruso que después fue soviético. Uh-huh. Y que por ahí algo estratégico, Khrushchev la devolvió o la entregó a Ucrania. Y pues ahora virtualmente se está recuperando por Rusia, ¿no? Ok. Y bueno, me imagino que cuando dices salida al mar, normalmente las salidas al mar conllevan una base militar importante. Pues tú sabes que en el siglo XVII y XVIII un imperio tenía que tener una flota, ¿no? Una naviera. Uh-huh. Y no era la excepción rusa, y por ende ahora pues nada más está corroborando que sigue siendo una potencia. Que, o sea, Rusia es un despliegue de, digamos, de musculatura. Siempre lo ha sido. Del país. Siempre lo ha sido. ¿Pero qué es lo que siempre ha sido? O sea, ¿la existencia de la base o los movimientos como, la como el tema de la adhesión de Crimea? La musculatura y la adhesión. Ajá. Y la expansión van de la mano. Okay. Porque esto es lo que hacen las grandes potencias, ¿no? Bueno, a ver, entonces, otra vez, vamos a regresar al principio. Crimea, provincia, parte de Ucrania. En noviembre del año pasado, ¿hacen un referéndum? No. Lo que pasa es que en noviembre... Mm. Acuérdate que Ucrania es un puente. Okay. Entre Europa y Asia. Uh-huh. Específicamente Rusia. Y la Unión Europea recibe el gas... O sea, básicamente todo el energético que no es el petróleo, a través de tuberías, gasoductos que pasan por Ucrania. Okay. Entonces, pues era natural que Europa quería tener esta parte más cercana para, ya sabes, ¿no? Mandarles deuda, claro, para utilizar los mercados, la mano de obra. Bueno, entonces la parte, y mientras nos sigues explicando el contexto, le damos la bienvenida a Dayana. Dayana, bienvenida a tu espacio. Pues muchísimas gracias, Carlos. Perdón por la tardanza, estoy como intentando contextualizarme un poquito. Sí, el tráfico de la ciudad a veces nos juega una mala jugada, pero no pasa nada. Aquí estamos. A ver, entonces, Juan Carlos, el referéndum del que hablabas al principio, ¿cuándo fue? Eso sucedió ya en el sentido porque el gobierno que había legítimo, sí, democráticamente electo, pues fue removido, el de Yanukovych. Ok. Víctor Yanukovych. Ahí hay acusaciones de ambos lados. Rusia dice que gracias al apoyo occidental a fuerzas ultranacionalistas de ultraderecha, que a punta de pistola y a base de desestabilizar protestas pacíficas en el occidente del país, pues se removió a este presidente y ingresó un gobierno transicional en el cual se ve claramente que el que suplantó a Yanukovych es pro occidente, uh-huh, claramente. Entonces Rusia empezó a ver ahí que poco a poco estaba habiendo un interés de Estados Unidos de arrebatarle la base naval y de expandir la OTAN en esta parte del mundo, y por ende empezó a meter soldados a Crimea en supuesto afán de defender a sus ciudadanos rusos. Hay que aclararle a la gente que en esta ex provincia ucraniana, más del 60% de la población era rusa, desde que, como te digo, era parte de la Unión Soviética. Claro, o sea, ahí la comunidad, o digamos, una cosa son las fronteras del Estado, o sea, en este caso el Estado ucraniano, y otra cosa es la nación, y ahí se puede decir que la nacionalidad de Crimea es predominantemente rusa. Por la comunidad que existe ahí. Sí, acuérdate que las naciones, bueno, como México, bueno, aquí se nos vendió el mestizaje. Sí. Pero realmente no estamos mestizos todos. Y allá haz de cuenta que es lo que quiere decir, o sea, que los ucranianos no son los rusos. Y por ende, los rusos, ahora que se puso la cosa un poquito más álgida, pues les empezó a dar miedo y se fueron para el poder, para el poderoso, ¿no? Que es el vecino ruso, básicamente. Ya entiendo de qué están hablando, pero bueno, realmente soy un poco... Sí, de hecho, aquí estamos dando el contexto completo, o por lo menos intentando hacer una primera aproximación al contexto completo, para empezar a platicar con la gente todo lo que hemos visto en los medios cuando se terminan las Olimpiadas. O sea, uh-huh, y de hecho te quería preguntar sobre eso, Juan Carlos. Hay un momento donde los ojos del mundo están puestos en Rusia por las Olimpiadas de invierno de Sochi, y... para quienes no estamos tan informados, básicamente el discurso que veíamos en los medios es Rusia Olimpiadas, Rusia Olimpiadas, Rusia Olimpiadas, y el día siguiente de que terminen las Olimpiadas, Rusia, Crimea, tensión con pues Estados Unidos. Le tocó suerte, porque ya lo de Crimea viene desde diciembre. Claro. Lo que tuviste en las Olimpiadas fue pompa y circunstancia, o sea, fue... Realmente grandilocuencia, fue un gasto 59 miles de millones de dólares, donde tú viste que el señor mandó a cantar a un grupo de hombres el himno de la Unión Soviética, uh-huh, digo, la versión recortada, donde se planteó como un zar bizantino, donde está dando a entenderle al mundo que es una potencia. Estás hablando de Vladimir Putin. Putin, ¿no? Sí. Al frente de un país que, bueno, económicamente no es una potencia, pero militarmente lo es, y culturalmente, pues podemos decir que lo es. Uh-huh. Y entonces, eso, pues de alguna forma, la siguiente semana, viste, después que los Óscares, pues también fue una respuesta hegemónica, ¿no? O sea, sí, una lucha entre potencias. De alguna manera, dentro de todas las virtudes que tienen esos eventos, como los Juegos Olímpicos, también está inmiscuido o es una buena oportunidad para dar mensajes, ¿no? Y políticamente es una oportunidad dorada. Así empezaron las Olimpiadas. O sea, las ponen como cordialidad y realmente no. Era para realzar los valores, bueno, agónicos de los que los luchaban a favor de la comunidad, ¿no? Ahora lo ves supuestamente a favor del sistema interestatal, ¿no? Donde se supone que bajamos las armas para competir deportivamente. Y pues sí, cierto, pero también estás compitiendo por hegemonía cultural, por... O sea, lo primero que hizo Putin cuando ganó el medallero fue decir, mira, somos una gran cultura, ¿no? O sea... Sí, o sea, no necesariamente somos una nación deportiva, Somos una gran cultura. Culturalmente relevante y que debe ser considerada. Que eso lo tienen haciendo los patriarcas más de 20.000 años. Claro. Bueno, a ver, entonces, las Olimpiadas, casualidad, si tú quieres, Juan Carlos. ¿Las Olimpiadas algo? Pues, digamos que, por lo menos para los que estamos de este lado del charco, nos hizo que todavía estamos viendo al día de hoy, y ahorita platicamos de lo que sucedió al día de hoy, cualquiera de nosotros puede tomar el periódico, la prensa local, y vamos a ver noticias sobre lo que está pasando en Crimea. Seguramente, pues el hecho de ver a Rusia más de cerca hace que también nos demos cuenta de otras cosas. Además de que está Estados Unidos está involucrado, y de hecho públicamente sí han mencionado. Entonces mi pregunta es, ¿cómo está involucrado Estados Unidos y por qué? Hubo un estudio, hicieron una encuesta en Estados Unidos al público para ver qué tanto sabían de Crimea. Uh-huh. Y ya te imaginarás la respuesta. Muy poco. No sabían ni idea, ¿no? Entonces es algo que le interesa al Estado y a las corporaciones, no al pueblo, sí, como en general pasa. Claro. ¿Por qué? Pues porque estratégicamente te conviene tener copado a Rusia. Dos, geopolíticamente te conviene tener control sobre la región. Tres, energéticamente y económicamente te conviene tener el petróleo y el gas manejado tú. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, ya empezándole por ahí, los Estados Unidos se involucran, pues porque son un imperio, tienen tiempo siéndolo, y no quieren que nadie conteste eso. Por otro lado, se supone que están queriendo ayudar a los europeos para independizarse energéticamente. La realidad es de que quieren aprovechar el fracking para fraquearles la abuelita en la región y romper con la dependencia energética rusa. Okay, entonces, pero hay varias razones. Sí, o sea, es la razón del involucramiento americano. Sí. Pero últimamente, por ejemplo, si tú ves la prensa americana, quizá no esta semana, pero en el pasado mes, se ha planteado la crisis ucraniana casi como una potencial guerra mundial, ¿no? Pues sí. Sí, ¿pero por qué? O sea, militarmente hablando, o sea, porque estamos al borde de una guerra. Pues es un tema. Pues porque se están enfrentando el 1 y el 2 en cuanto a exportación de armas y en tenencia de armas nucleares. ¿Pero tú crees que el conflicto esté en ese nivel? O sea, que llegue a eso. Sí. Yo creo que se acercó, está cerca de las misiles en Cuba. Porque, como tú sabes, están rodeados de barcos ya con misiles. Y bueno, pues Rusia está en un momento crítico porque está tratando de recuperarse de todo lo que perdió a partir del 91, cuando se colapsó la Unión Soviética, y que los presidentes que entraron entregaron básicamente el país, uh-huh, y las empresas al capital transnacional, y apenas lo está recuperando. Entonces, ¿no crees que soy pro-Rusia ni nada? Al final es igual de chaquetero su líder que cualquier otro. Ahorita hablabas de Estados Unidos, los republicanos están aprovechando para atacar a Obama, para decir que ha sido débil y que porque no se metió con Assad en Siria y que ahora le jugó Putin lo mismo en Ucrania. Mm. Entonces lo están usando políticamente dentro de Estados Unidos, pues para vilipendiar a un presidente que ha contradicho todo lo que prometió. Y que qué bueno que no se metió en Siria, como hizo en Libia y en Irak, Bush. Y qué bueno que no han embaucado más, porque de hecho las sanciones económicas no fueron contra Rusia y el pueblo, sino sancionaron a 11 personas, básicamente a 11 burócratas, que tienen dinero guardado en el occidente. Entonces, están cuidando mucho eso, pues porque tienen a una persona que sí tiene el poder sobre el botón rojo para las bombas nucleares, a diferencia de Obama, que no las tiene. En Estados Unidos el que maneja el poder es básicamente los bancos y el Pentágono. Y en Rusia, tristemente, sí es una persona. El presidente. El presidente Putin. Bueno, a ver, como en todos los conflictos transnacionales hay, puedes ver que la cosa está compleja y los actores son bastantes. Pero ahorita, en los 10 minutos finales, trataremos de, ahora sí, aterrizar todo al contexto local. Pero hoy amanecimos con una noticia de este mismo caso, Juan Carlos, donde venía que se firmó la adhesión de Crimea a Rusia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si ayer había dicho que respetaba la soberanía y la independencia de Crimea y que se había quedado solo con Sebastopol como una ciudad federal al nivel de San Petersburgo y Moscú, pues hoy, no sé por qué razón, yo creo que desayunó caviar, se le ocurrió ahora sí anexar la ex provincia ucraniana a... pues al Imperio Ruso. ¿Y cuál es la lectura de Occidente? De... Ah, no, para empezar estaban en contra de la del referéndum, lo cual es una parodia, porque pues ¿cómo? O sea, ¿no estás a favor de la autodeterminación? Uh-huh. Cuando es para ti sí, pero cuando es para otros no. Uh-huh. Y ahora que se anexó, pues no he visto el resultado en cuanto a los medios, pero no creo que estén muy contentos, la verdad. Ok. Bueno, entonces, todo eso, Juan Carlos, y ahora sí creo que podemos llegar un poquito relacionado a lo que decías ahorita de la encuesta al público en Estados Unidos. Y la primera pregunta sería, nosotros acá, de este lado del charco, en nuestra ciudad, que estamos expuestos a toda esta información, ¿por qué crees que es relevante para nosotros estar enterados? O sea, y me imagino que la pregunta va más allá de este conflicto. O sea, está relacionado con el saber de las noticias globales. Pues primero que nada es para ya empezarnos a dar cuenta que lo que pasa más allá de nuestras narices, pues nos da gripa, ¿no? O sea, si el petróleo... Bueno, si hay una guerra mundial, pues igual hasta acá llega la radiación, ¿no? Uh-huh. Dos, si hay una guerra convencional, los precios del petróleo se van a disparar severamente. Uh-huh. Y eso quiere decir que si de por sí el gasolinazo no les gusta, pues los gasolinazos van a estar bastante más feos a partir de ya. Lo otro es, pues porque somos una comunidad mundial, uh-huh, vivimos en una aldea global, que ya no tenemos excusa de no estar informados, ¿no? Creo que serían básicamente las tres razones. Sí, Dai, mucho se habla de que para poder tomar decisiones a nivel local hay que estar informados de lo que pasa globalmente, precisamente por lo que dice Juan Carlos, de que todo está conectado. Entonces, de alguna manera, pues esa es la importancia de estar enterados de lo que de las noticias mundiales, no solo de las bonitas como las Olimpiadas, sino también entender este conflicto, pues qué está sucediendo, y cuando lo veamos en la prensa, pues no nada más dar la vuelta y ver otra cosa, ¿no? Sino realmente enterarte de lo que está pasando. Estaba pensando más o menos de, recordando de cuando estuvimos hablando de Venezuela, que algunas personas se hicieron en contra, como de que, pues, o sea, si eso pasa ya, ¿a nosotros qué? O, claro. O primero tenemos que verlo de acá y no sensibilizarnos con lo que pasa en otro país. O sea, tuvimos la gente que estaba de acuerdo, pero otra que estaba en contra. Entonces, me hace pensar como en eso, Carlos, que finalmente, pues, la humanidad es una. Independiente del país que sea, somos unitarios todos, es lo mismo. Y que hay tiempo para estar informado de todo. O sea, si apagamos tantito la televisión, pues podríamos ver otras cosas. Pero uh-huh, pues estamos muy entretenidos con, claro, trivialidades. Sí, de hecho, este espacio, y como bien haces referencia al programa de Venezuela, y ahorita hablamos de eso, pero los espacios como este, pues sí hablamos de cosas muy locales. La vez pasada hablábamos de la música y tal. Pero es importante, como dicen, pues entender qué es lo que está pasando. O sea, si ya es algo a lo que estamos expuestos, porque todos al abrir el periódico hoy, el que sea, van a ver estas noticias en primera plana, es importante que estemos al tanto. Entonces, a mí no me gustaría, por ejemplo, que si nos hicieran esa misma encuesta a los ciudadanos mexicanos, que por lo menos supiéramos un poquito más de qué es Crimea y qué es lo que está pasando, ¿no? Amén de todos los detalles e intereses que están alrededor, ¿no? Y traigo un dato así más profundo, que pues me gustaría que hubiera tiempo, lo puedo mencionar. Dale, dale. Estamos viendo el fin de una era, ¿eh? Estamos viendo de el fin de una era. De la hegemonía americana. Sí. Sí, porque era determinante que aquí no se vieran débiles. Y menos que les hicieran la misma jugada que ellos hicieron en Yugoslavia con Kosovo, pero sin un solo disparo. Porque tú sabes que fueron y se metieron en Serbia, bombardearon todo Belgrado. A principios de los 90. Sí, uh-huh, con esta responsabilidad para proteger, uh-huh, R2P, usando la OTAN como mercenario. Y fueron y a balazos hicieron que se separara Kosovo, pero no hubo un referéndum. Esa es la enorme diferencia. Y aparte, a la hora que se separó Kosovo, pues los albano-kosovares fueron y masacraron a los serbios étnicos que habían ahí, y Occidente se quedó callado. Uh-huh. Entonces acá, yo no sé si vaya a haber represalias, pero sí sé de que en Crimea no hubo un solo disparo, hubo un referéndum donde se autodeterminó que querían estar en otro lado, y eso se llama democracia. Claro. Entonces, por más de que pues, no les pudo haber gustado que lo hizo Rusia, esa tortilla se voltea, y por ende, pues queda el orden occidental que inicia con Woodrow Wilson y los 14 puntos de 1918, pues queda sin sustancia, ¿no? Sin trascendencia. Sí, que de hecho aquí el referéndum, y eso es algo que también podemos aprender nosotros, que de hecho es algo que está presente en los cuestionamientos que nos estamos planteando como país. El referéndum es un instrumento de participación ciudadana que en el caso de Crimea lo que viene a hacer es a manifestar el deseo de la gente. O sea, es una manera en la que ellos están manifestando sus deseos, sí, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a que no se le pregunte a la gente qué es lo que quiere. O sea, más bien sí, estamos sujetos a los intereses de quienes tienen poder de decisión. Y hay otra cosa. O sea, también esto de haber dicho que en las Olimpiadas somos una gran cultura es excepcionalismo. Pero también es lo mismo decir en Estados Unidos que somos excepcionales y que tenemos un destino manifiesto de imponer nuestra cultura al mundo. Entonces, la parodia de este sistema de vigilancia de la NSA en Estados Unidos, uh-huh, es que los rusos lograron, con una pastilla de su propio chocolate, pues sacaron un video en donde encuentran a una diplomática encargada de Ucrania americana, donde se estaban metiendo 5 mil millones de dólares para buscar un gobierno a favor de Estados Unidos. Entonces, a la hora que Rusia saca esto, pues ya, por ahí los agarraron, ¿no? Y los empezaron a mangonear de que aparte estás pagando gobiernos ultraderechistas, como hiciste en Siria con Al-Qaeda, etcétera. Y, pues, Estados Unidos no tiene capital moral, porque todo lo que está haciéndole, incluyendo México, para fisgonearnos, pues se le está disparando en contra. Entonces, que de hecho, por si les interesa, ya tuvimos un programa con Juan Carlos hablando del caso Snowden, donde precisamente tocamos todo eso de la Agencia Nacional de Seguridad, ¿no? Sí, o sea, que para tantas cosas se ha utilizado y que ha también estado mucho en el ojo del huracán. Pero quiero, antes de que se nos vaya el tiempo, de regresar a tu punto del programa que hicimos hace un par de semanas sobre el caso Venezuela, ahora que estamos tocando el caso Crimea, y me gustaría saber, tanto Juan Carlos como Dayana, ustedes, ¿cómo ven? O sea, yo sí creo que ahora con toda el acceso que tenemos, sobre todo a redes sociales, por lo menos hay un poco más de interés de saber sobre los temas. O sea, ya es, como decía Juan Carlos ahorita, se me hace a mí que ya es más difícil hacerte la vista gorda, ¿no? Porque por todos lados te bombardean los medios. Pero yo creo que es precisamente eso. Porque antes no existía tantas redes sociales, tantos medios de comunicación. Entonces el hecho de que estés leyendo lo mismo siempre, pues te genera de alguna forma un interés de... lees algo que está pasando y pues simplemente quieres saber más cómo ha ido procesando la historia. A mí me pasa, por ejemplo, algo particular con el avión que está desaparecido, que pues quiere uno saber qué pasa, y así lo mismo con Rusia y con todos estos conflictos que sí, hay. Sí, digo, la ventaja de que tenemos una era posmoderna informativa es pues que tenemos mucho más información, uh-huh, pero a la vez... O sea, no necesariamente estamos más informados, ¿no? Sí, por ejemplo, hay hoy un discurso de que Estados Unidos es el responsable de todo lo que pasa en Venezuela, y yo no estoy de acuerdo. O sea, en Ucrania sí creo que están bastante metidos, y también se ha comprobado que financian grupos de choque en Venezuela, pero en Venezuela la bronca es que un grupo de gente se amachinó del petróleo, y es un grupo militar, que es el Partido Socialista Único Venezolano, es una camarilla tribal, clientelista, que tienen una inflación de 57%, que tienen una situación económica desastrosa, una polarización social que me tocó vivir en persona en Venezuela, y que aparte han vendido mucho de la gobernabilidad a Cuba. Entonces pues tienes a la gente inconforme, y creo que a veces es más fácil irnos por toda la propaganda que por el sentido común. Claro. Y cuando tienes a toda la gente en la calle, porque en Ucrania no fue toda la gente, en Venezuela tienes a bastante gente en la calle, pues porque no hay ni para comer. Entonces creo que sí hay una gran diferencia. Claro, y que de hecho, pues otra vez, el caso venezolano, que a lo mejor lo sentimos más cercano por ser Latinoamérica, por estar en nuestro mismo idioma, a lo mejor porque tenemos conocidos, familiares, amigos de Venezuela, pues lo sentimos más cercano y por lo tanto estamos un poco más centrados y puede ser que le pongamos más atención. pero no podemos desconectarnos. Ahorita, qué bueno que comentaste lo del avión. O sea, el tema del avión mediáticamente es algo mucho más fácil de contar. Porque tiene una historia más concreta. Y es una novela también. Sí. O sea, ¿dónde está el avión? Exacto. ¿Dónde está el avión? Pues, ¿qué? Que te genera pero que interés, es importante. Pero, curiosidad seguirlo. Pero lo otro, o sea, volviendo al tema, con Juan Carlos seguramente tendríamos que dedicarle horas, Dai. Porque, pues tú que estás enterado de toda la historia. ¿Perdón? A encontrar el avión. Para ver si logramos encontrar el avión aquí desde el radio. No, a lo que voy es que Crimea es más difícil, y es más difícil porque tiene muchísimas más aristas y variables las cuales considerar. Y de hecho, cuando quieres hacer un contexto, siempre te vas más para atrás, y más para atrás, y más para atrás, y más para atrás. Y por lo tanto, yo sí entiendo a la gente que de pronto ve eso y dice, ¿sabes qué? O sea, no, me desconecto. La invitación que hacemos hoy, o sea, de todo este programa, si con algo queremos que se queden, es no podemos hacernos de la vista gorda, no podemos desconectarnos. Y si estamos viendo algo tan presente y que es tan relevante a nivel mundial, tenemos que estar informados. No, y sobre todo algo que hemos dicho también mucho acá y con muchos casos que hemos puesto es que no estamos exentos a que nos pasen situaciones así. Y el hecho de ya estar informados de cosas que pasaron le puede servir a uno como para cómo puede uno reaccionar como ciudadano. O como organismo, o como institución en la que uno esté representando. Exactamente. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, como siempre, Juan Carlos. Muchas gracias por tu información y pues bienvenido a tu espacio. Gracias a ti. Bye. Bueno, pues nada, nosotros, ahí lamento haber llegado tarde. No, nosotros nos escuchamos como cada martes. Al filo del mediodía. Dentro de 8 días. Y pues nada. Carlos. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y recordarte que si te gusta, pasa la voz. Pues pásale a voz y chao, chao. Porque los grandes retos de la humanidad solo se han conseguido con la participación de todos. Es hora de actuar. Contágiate de acciones positivas, comprométete y deja huella. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer hoy por la paz? Radio UDEM. Arráncate con la serenata. Va. Princesa, mis amores, es doña Gaby, es mi querer. Princesa, mis amores. Ya vámonos, no va a salir. Si te cambias de casa, avísale a tus conocidos, pero sobre todo al IFE, para que mantengas tu credencial para votar actualizada. Acude a cualquier módulo o haz una cita en ife.org.mx o IFETEL. Lo que hace.